Bienvenidos a su programa con sentido común en las adicciones. Servidor, doctor Francisco Cantú y consejero Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora lo que vamos a tocar es lo que es el proceso de rehabilitación en las adicciones. ¿Hay realmente un problema para entender de qué se trata de una enfermedad crónica? Y lo entiendo, si de por sí es difícil entender que es una enfermedad física, ahora decir, ¿y es de por vida? ¿Y de por vida me tengo que cuidar? Y vemos durante el proceso de muchas personas que se confían y pues esto lleva nuevamente a recaídas. No es diferente a otras enfermedades como el diabético. El diabético deja sus indicaciones, pues se va a volver a enfermar. Entonces tenemos a la persona que ya está atendiendo el programa de los 12 pasos, NA o AA, y se empieza a sentir bien y dice, pues ya como me siento bien, pues ya no tengo que seguir yendo. Y es al revés, se están sintiendo bien gracias a que están asistiendo. Entonces esto es siempre un verdadero problema, causa de que las personas tengan en su proceso de rehabilitación 1 a 3 recaídas. Porque todo mundo lo buscan fácil, quieren que el programa sea fácil y rápido, ¿no? Como que el adicto espera que la recuperación o la rehabilitación o componer lo destruido se haga en un periodo corto de tiempo, como que tiene urgencia de ya solucionar o que la vida sea fácil. Y no, es como que un proceso, es un esfuerzo, es un trabajo continuo, diario. Es que es una verdadera lata. Son pocos los que pueden llevar procesos de rehabilitación porque es un proceso difícil. O sea, los hechos nos dicen que así es. Pero esa es la cosa, el esfuerzo de estar atendiendo a los grupos diario, pues si lo vemos es una indicación muy fácil. Pero dentro de las adicciones les cuesta un trabajo, les da una flojera impresionante. Y hay unos que ya se enganchan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que se enganchan, van con gusto, y los que siempre van arrastrando ahí toda su alma hasta el grupo? Yo he visto a muchos adictos que, por ejemplo, es difícil que confíen en la palabra de los expertos. Como que confiar en un doctor cuando tienes una enfermedad como la diabetes, los síntomas físicos, pues a lo mejor se descompensan, se sube o baja la presión, como que es más perceptible. Pero cuando se trata de adicciones, la manifestación de la enfermedad es esta distorsión que el propio adicto no se da cuenta que la tiene. Entonces, cuando el profesional señala los síntomas de su enfermedad, no le cree, porque no lo percibe, como no es no es como tangible, como, ¿no? Entonces no creen lo que el profesional está diciendo. Bueno, vamos, lo que el padrino le está así diciendo es. En el grupo de los 12 pasos. También, exactamente. Como es propio del síntoma de la enfermedad, yo tengo la razón, yo no te creo a ti lo que me estás diciendo, yo no le creo a nadie, ¿no? Entonces se descuidan, creen que ya tienen una vida mejorada, y sueltan las indicaciones, pero como es una enfermedad, pues los resultados son predecibles, ¿no? Es realmente difícil pensar que vas a tener una enfermedad para el resto de tu vida. Uh-huh. Toda mi vida me voy a tener que cuidar. Pero hay muchísimas enfermedades que así son, pero cuando hay realmente esa conciencia de una enfermedad física, no hay problema. Vamos a decir como aquella persona que ya que le da una pulmonía de esas que va a parar al hospital, pues el resto de su vida se va a cuidar, o sea, va a ir a lugares, va a traer sus suéteres, se va a cuidar de los cambios de temperatura, las gripas va a tener mucho cuidado, porque ya sabe que existe una fragilidad, se va a cuidar toda la vida. El diabético tiene que seguir una dieta, tiene que haber cambios en sus rutinas. Y si no siguen estas indicaciones, va a tener problemas el diabético. Pero en la adicción hay eso, ¿no? Porque el problema de entender el proceso a largo plazo. Inclusive para la familia, ¿eh? Es sorprendente. Me ha tocado familiares donde después de un tiempo agarran y le dicen, oye, pues ya llevas 3 años sin tomar, pues yo creo que ya te puedes tomar una. Es que también lo aplican hacia el consumo. Creen que la enfermedad es únicamente el hecho de consumir o no consumir. Y toda la parte de las emociones, toda la parte cerebral, no se considera como una enfermedad, sino ellos ven el propio consumo de la sustancia como único indicador de la mejoría de una persona en la cuestión de adicciones o no. Entonces, se descuida la parte o las demás partes y pues la enfermedad sigue su curso, crece y te digo, o sea, los resultados son predecibles, o sea, es signos y síntomas de una enfermedad que son muy claros. Entonces, mira, vamos a ver, ya ahorita que estuvimos manejando, es la enfermedad de la adicción pertenece al grupo de enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas, curiosamente, implican que algo hay que dejar. O sea, el diabético tiene que dejar el azúcar, es lo que más le gusta. Al que le dan los infartos, que tiene problemas de arteriosclerosis, tienen que dejar las grasas, y es lo que más se les antoja. Los hipertensos y adoran la sal. Y en los adictos, pues, tienen que dejar el alcohol, tienen que dejar las drogas, y es lo que más se les antoja. Entonces, eso es usualmente implica en las enfermedades crónicas, dejar una sustancia que es lo que les fascina. Segundo, tienen que hacer cambio en sus hábitos. Sí. Si nosotros vemos el adicto, su vida es un relajo. Se la pasan viviendo de noche usualmente, o ya estos de buró que se la pasan aislados. Su vida es un desastre para cuando ya llegan a la rehabilitación. Implica hacer muchos cambios en sus hábitos. Costumbres. Relaciones personales. Esa es otra cosa. Si yo tengo una enfermedad crónica, yo soy responsable y yo tengo que de alguna manera empezar a transmitir a la familia que debe de entender que este proceso es de por vida. Que es lo que el trabajo que hace un diabético, que hace un hipertenso, que poco a poco diciéndole a la familia es que tengo que hacer esto, me tengo que cuidar, porque la familia vemos que al ratito se le olvida. Entonces, si ellos no mantienen ese proceso, van a tener problemas. Ahora, otra cosa de las enfermedades crónicas. ¿Dónde inician el proceso de rehabilitación? Es hasta dónde se hizo daño al cuerpo. O sea, un diabético, vamos a decir, que lleva 10 años de diabetes, ya por fin viene que el coma diabético y va a parar al hospital y todo, pues ya le hizo daño al cuerpo. Ya no podemos cambiar ese daño al cuerpo, ¿no? Y eso maneja también dentro de las adicciones, que la enfermedad hasta donde llegara, ahí quedó estancada en el proceso de rehabilitación. No es que haya una cura, no existe la cura. Como decimos, lo único que se cura es el pulque, ¿verdad? Entonces, de ahí de donde se queda, si vuelven a recaer, no es que empiecen de cero. Empiezan de donde se quedaron. Y eso pasa en todas las enfermedades crónicas. El otro problema de la cronicidad de una enfermedad es lo que digo, el esfuerzo. Ya lo había mencionado, se siente en un principio pesado, pero una vez que se acepta y se incorpora al proceso de uno, pues ya se vuelve en automático. Pero es que también yo muchas veces lo he comparado como, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Una persona que hace ejercicio para bajar de peso, es verdaderamente un esfuerzo mantener, por ejemplo, aguantar el cansancio o generar fortaleza para que primero, a lo mejor el primer día que haga ejercicio aguanta 15 minutos, después un continuo esfuerzo para aguantar 20 minutos, para aguantar 25 minutos, para aguantar 30 minutos, y ese resultado del esfuerzo, los primeros días pues, no va a quemar mucha grasa. O sea, el beneficio de hacer ejercicio viene cuando ya el esfuerzo, quiere decir, cuando ya el esfuerzo que hiciste quema grasa después de la media hora, después de una iniciación un trabajo realizado. Sí, que en una enfermedad crónica los resultados no se ven inmediatamente. No se ven inmediatamente. Exactamente. Exactamente. Y con esto también hay otra cosa a manejar que deben de entender. Si estamos hablando de proceso crónico, estamos hablando que la rehabilitación de las adicciones no es una carrera rápida, es un maratón. Así es. Es diferente cómo te preparas para una carrera que para un maratón. Aparte, yo he visto muchos que se comparan con otros adictos en rehabilitación. Gente que ya lleva un año y un adicto que empieza, que tiene 3 meses, ya quiere tener lo que lleva recorrido el adicto de un año. Entonces, después de un año trabajado en rehabilitación, es difícil que la persona que inicia tenga ya la habilidad cerebral para poder tomar decisiones correctas, por ejemplo. Entonces, como los resultados de las decisiones del que inicia no son correctas y tiene malos resultados, se frustra, se enoja, echa culpas y bota el tratamiento. Es otra cosa, no entienden que le han hecho daño al cerebro. Así es. Y el proceso de sanación del cerebro es de 5 años. Y dicen, ay, ¿cómo sabes? Véanlo con otras enfermedades, es igual. El que fuma tabaco va con el médico y le dice, bueno, ¿cuándo mis pulmones van a estar nuevamente al 100%? Le van a decir 5 años. Vamos a aquella persona que tiene un daño hepático severo y donde dice, bueno, doctor, mi hígado, ¿en cuánto tiempo se va a volver a recuperar? Y le dice, pues en tanto tiempo ya va a estar mucho mejor, pero ya al 100%, 5 años. Y así nos vamos y vamos a ver que dentro de diferentes áreas del cuerpo, cuando hay daño, los médicos les van a decir, regresar al 100% son 5 años. Ahora, eso siempre y cuando sea que nomás hayan tronado las conexiones. Porque si ya tronaron las neuronas esas, ya no hay manera de recuperarlas. Sí, hay gente que se queda en el avión. Sí, ¿no? ya no se ya puede hacer, ya quedó se para... Se quemó el cable. Ya quedó para granjas. Pero es impresionante cómo los que sí están dispuestos a hacer ese esfuerzo, los resultados son maravillosos. O sea, realmente es muy esperanzador trabajar con gente y ver a la gente crecer en rehabilitación. Es muy esperanzador para los que inician. También hay ejemplos de gente que inspira o mantener la rehabilitación, ¿no? O sea, hay casos de éxito en rehabilitación, ¿no? Porque también como que me he dado cuenta que hablamos mucho de recaídas y de lo difícil que es la rehabilitación, pero a lo mejor también valdría la pena ver los casos de éxito y hay gente que tiene unas vidas ya totalmente sanas y exitosas. Bueno, eso así es, nos ha tocado verlo con todos los pacientes que siguen bien su proceso de rehabilitación, que están yendo a sus grupos, pues recuperan todas las pérdidas que tuvieron, las recuperan, se van para arriba como la espuma y llevan unas vidas a todos dar y nos toca, pues ya nosotros tenemos más de 20 años. Entonces, pues nos toca ver un proceso desde hasta cómo vuelven a conseguir una nueva novia, cómo se casan, cómo tienen hijos. El estar sano permite hacer todas las cosas que uno quiere. El estar enfermo jamás va a poder, jamás va a permitir que se hagan las cosas que uno quiere. Entonces, como ustedes están escuchando con nosotros, el proceso de rehabilitación no es algo, o sea, se dice fácil, pero no es un proceso que sea, que inmediatamente lo agarre, ¿no? Hay que empezar con sus pasitos, hay que dejarse llevar. Hay que confiar en el experto. Hay que entender que es a largo plazo. Hay que tener resistencia, perseverancia, ¿no? Constancia. Conceptos difíciles en un cerebro enfermo, ¿no? Pero... Y donde les vamos a asegurar, por tratarse de una enfermedad que ustedes en el transcurso del tiempo a voltear hacia atrás van a decir, híjoles, qué bueno que estoy en una rehabilitación y que estoy sano. Es que en donde te encuentres en el proceso de rehabilitación, voltear hacia atrás y ver dónde empezaste, siempre hay mejora. O sea, no hay pierde, ¿no? Siempre hay mejora. Siempre estás mejor que cuando el día en que iniciaste tu proceso de rehabilitación, ¿no? No hay pierde. Eso es 100% cierto. O sea, eso es como muy motivante, ¿no? O sea, independientemente de a lo mejor de que sea un día triste o haya sucedido algo difícil o un coraje, voltear a ver cómo estabas cuando iniciaste. Siempre a mí me dijeron, no te compares hacia los lados, ¿no? Compárate tú hacia atrás desde el inicio de tu rehabilitación y vas a ver la diferencia, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho. ¿Ya? Entonces, las personas que nos están escuchando, pues, en la adicción siempre hay que pensar a largo plazo. Siempre. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Rafa y el servidor, el doctor Cantú. Muchas gracias por su atención.